¿No te molesta el lenguaje inclusivo? Escucha a alguien decir chiques y por dentro siente furia. ¿Siente que todo es un plan de las feministas progres malvadas para hacerle mal? ¡No, con el cabildo no! Pero tranca, señores, no se enoje. Lenguaje inclusivo se le dice cuando se reemplaza la O de los masculinos genéricos por cualquier otra vocal sin género. Podés hablarlo o, como yo, escribirlo. Pero no solo incluye a las mujeres, sino también a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros. Vino para incluir y reconocer las diversidades. Pero la RAE... Sí, la Real Academia Española dice que no existe, como tampoco Bondi. Y no veo a nadie ofendido por eso. ¡Ay, me voy que viene el Bondi! Bondi no existe, Joaquín. La RAE dice que es autobús. Porque la calle determina la lengua, no la RAE. Y es válido que todo esto te parezca incoherente. Pero salir a burlarte todo el tiempo a romper los huevos diciendo que... Amigues no existe. No sirve para nada. Porque el lenguaje se transforma y refleja cómo todo está y seguirá cambiando. Porque le da visibilidad a lo que no la tiene. Y el lenguaje inclusivo vino para quedarse, te guste o no te guste. No sé en realidad dónde apareció esto, pero me lo mandó Caro Pórfido, productora de este dignísimo programa, y lo escuché. Y en realidad yo no tengo una opinión en contra del lenguaje inclusivo. No lo uso porque no lo siento, porque no me sale usarlo, pero tampoco me sale decir que son todos unos estúpidos porque están reemplazando algunas letras en el idioma. Creo que también hay que tanto soportarme a mí que no lo uso como yo a mi vez comprender al resto y aguantar el resto y ya está, y acompañar, y está todo bien. No sé por qué se establece una discusión con respecto a eso. Adriana Marcus, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Adriana? Bueno, ¿escuchaste lo de recién? Sí, sí, sí. Dame tu opinión sobre el tema del lenguaje inclusivo. Bueno, mira, en primer lugar, el lenguaje está vivo porque es un producto de las personas. Sí, así claro. Que, es lógico que haya una evolución. Sí. Y después, por ahí voy a ser un poco autorreferencial. Empezó todo esto cuando en reuniones, en congresos, en seminarios, sí, etcétera, se empezó a hablar de porque ellas y ellos, o las y los, ajá, ¿no? Sí. Incluyendo al otro género. Claro. Y al principio sonaba como complicado, como que uno tropieza con... Sí, sí, es verdad. ¿No? Sí, aparte hay un palabrerío de más. Sí, pareciera, ¿no? Sí, hay un palabrerío de más. Que hay un momento en que a mí me pasa que me siento incómoda cuando digo... cuando hablo en masculino. Sí. A mí me molesta hablar, sí, en masculino. Ajá. Y entonces agrego, por ejemplo, a uno le molesta, porque a uno, si yo soy una, sí, entonces sí, empezamos a utilizar los dos. Sí, pero es más común por ahí usar el a una cuando se trata de ella. Es más, sí, común. Sí, pero sí, a mí me hace mucho ruido cuando las mujeres decimos uno. Ajá. Que yo a veces me pasa también, sí, ¿no? Sí. Porque es una costumbre. Sí. Y como me empieza a hacer ruido, le agrego inmediatamente la parte que faltaba. Sí. Pero eso fue un proceso. Y actualmente, claro. Cuando escribo, por ahí escribo, ponele con la X, pero pronuncio con la E. Eso. Y a mí eso... Al principio me hacía ruido y ahora lo encuentro lógico porque, por ejemplo, yo mi idioma materno es el alemán. Sí. Y en alemán existe el neutro. Ah, por claro. Por ejemplo, sí, niñez. Sí. La niñez, sí, la niñez con Z. Sí. O les niñez con S. Sí. Incluye a niños, niñas y niñez. Sí. Y en alemán se dice neutro, das Kind. Ahí claro, no existe femenino ni masculino. Entonces, lo que pasa que cuando es neutro, también así no solo está contemplado masculino y femenino, sino todas las posibles elecciones sexuales de la gente. Claro, y que no son solo elecciones, sino que son identidades. Identidades, sí, eso claro, es, eso claro, es, identidades. Entonces, a mí me parece que es algo que viene... que viene, es una ola que viene y me parece que está bueno. Yo en ese sentido, digamos, no soy un anti-lenguaje inclusivo. Ya lo dije, no lo adopto, no me entra y entonces no lo puedo usar con naturalidad. Por ahí, a lo mejor con el paso del tiempo lo incorporo, pero no se me ocurre decir que son todos unos estúpidos porque están usando ese lenguaje. Las cosas estas también de alguna manera necesitan un tiempo, como vos dijiste, pero por ahí a veces sucede que no surten efecto, no son tomadas por la sociedad, como fue, ¿te acordás del Esperanto? ¿Te acordás cuando quisieron que todo el mundo hablase Esperanto porque iba a ser no solo inclusivo, sino que iba a ser un idioma mundial? Bueno, pues duró muy poco eso. Fue un esfuerzo en un momento dado que no cuajó. Esto quizá o cuaja o no cuaja, pero hay que dejarlo correr. Exacto, y el Esperanto verdadero es el inglés actualmente, ¿no? Claro. Haces el check-in, haces la... Sí, claro. Ahora, esto... También hay gente que, depende de dónde está, utiliza el lenguaje inclusivo por una cuestión también de ser políticamente correctes. Ah, ok, entiendo. Un poco... Sí. Capaz que es un chupabú. Ibas a decir otra asquerosidad. No, esta cosa de quedar bien, ¿no? Según donde une está. Sí. Yo estoy muy rodeada de gente que utiliza el lenguaje inclusivo y me fui familiarizando. Y hoy en día me molesta muchísimo cuando una mujer habla como si fuera un varón, porque así hemos hablado siempre. Che, el lenguaje de alguna manera... califica al ciudadano, se deja, ¿es más ciudadano alguien que usa hoy en día el lenguaje inclusivo que el que no? La verdad que no sé, pero me llama la atención, por ejemplo, en Radio Nacional ya se habla de esta manera, ¿no? Sí. Por eso digo, hay como un esfuerzo por ser políticamente correctes y capaz que es la etapa previa a terminar de asumir este nuevo modo, esta inclusión. Y bueno, y en el mientras tanto suena raro y cuesta un poco. Claro. ¿No? Bueno, el resto avanzó, digamos, esto es un avance sobre el machismo concretamente. Algo se empieza también más allá de las defensas de las distintas identidades, como dijiste recién, hay una especie de pelea de territorio con el machismo. Totalmente. Sí. Por eso quizá algunos políticos consideran políticamente correcto en este momento usar el lenguaje inclusivo, aunque ni lo sientan y están forzando un poco la situación. Sí, por eso hablo de chupar las medias. Sí, ¿no? los machos nos hemos asustado un poco, la verdad. Tendríamos que reaccionar. Yo voy a hacer un movimiento machista ahora. Para reaccionar contra todo este avance. No, pero vos sabés que también hay generacionalmente podemos observar las distintas resistencias. Claro. Y creo que también hay que tenerle paciencia a la gente más grande que le cuesta cambiar, le cuesta ver como un movimiento. Bueno, pero es así, siempre fue así. Yo cuando digo qué piola, mis hijos se me cagan de la risa. Claro. ¿O qué plato? Es una antigüedad. No, o sea, por eso seguro. Digo, el idioma está vivo y encima a algunas personas se nos ocurre inventar palabras nuevas. No, claro. De eso quería hablar. ¿Sabés que me acordé del tiempo de Ñaupa? Es que es una cosa del siglo XII también. Una frase muy bien. ¿De qué me querías hablar, me dijiste recién? Quería hablarte de los neologismos, de las palabras que vamos inventando en el andar. Claro. Y que lo loco es que algunas se instalan de una manera increíble. Sí. Tengo tres para ejemplificar. A ver si una es fake news. No. No, porque le contesté. I don't speak English. No, pero le contesté a un estudiante de comunicación social, de periodismo concretamente, que me hizo un cuestionario y una de las preguntas era: ¿qué piensa usted de las fake news? Y yo digo, fake news quiere decir noticia falsa. Y la verdad es que nosotros tenemos las dos palabras para definirla. No sé por qué se define a través de esto. Y no es que me ponga en patriotero, ¿viste? No, la verdad es que no sé para qué se usa. Y aparte, la están usando y la están usando como algo novedoso. Y yo le dije, se miente desde el ágora griega. Siempre se ha mentido. Sí, pero estamos muy colonizados. No, claro. Eso es lo que pasa. Pero absoluta. O bueno, sea, dale. Dale esperanto inglés. Sí. Dale a las tres tuyas. Bueno, la primera es una palabra que vi en una revista de la Fundación Crea Vida. Sí. Que trata todos los temas del inicio de la vida, del cuidado de las gestaciones y la bienvenida a los bebés, etcétera, a les bebés. Y que se llama, la palabra dice bebino. Bebino es bebé intrauterino. Bebino. Y bueno, desde mi trabajo profesional lo empezamos a usar, ¿viste? Sí. Y así con un total impunidad, en lugares muy serios, donde no se me movía un pelo y yo decía el bebino y me miraban raro. Y hoy en día es impresionante cómo fue tomada esta palabra por un montón de gente que ha leído esa revista de la Fundación Crea Vida, que ha ido a los cursos que hemos organizado, que están en contacto con la palabra. Y es emocionante darnos cuenta de que esta propuesta que reemplaza la horrible palabra feto ha sido tomada, ¿no? Ahora, ¿por qué la palabra feto es horrible? Bueno, la hemos hecho horrible, así como hemos incorporado bebino. Sí, es un hecho cultural también. Sí, absolutamente. Claro. Absolutamente. Sí. Es como decía, el negro, Fontana Rosa decía, ¿por qué dicen que son malas palabras? ¿Se pegan unas a otras? Sí. ¿No? Sí. Entonces digo, la palabra feto. La hemos usado los machistas, la hemos usado para referirnos a la belleza o falta de ella de algunas mujeres. Es un feto. Sí. No, pero por eso suena mal. Es que las palabras también están siendo prostituidas de alguna manera, maltratadas, tergiversadas. Sí. Esto cuando se decía, soy hombre, una sola palabra. Claro, bueno. Eso ya no existe. Sí, un pelotudo. No, la confianza, la desconfianza. No, bueno, la otra palabra. Sí, dale. Es la palabra militancia. Ajá. Porque en algún momento con una amiga poeta nos pusimos a pensar y yo le decía, ¿sabés qué? Yo que he militado, escucho hoy hablar de la palabra militancia o militar, sí, porque yo milito en tal lado. Sí. Y se parece tanto a la palabra militar. Sí, absolutamente. Absolutamente. O sea, sí, absolutamente. Verbo y sustantivo, ¿no? Sí. Que me da repelús, como dicen los españoles. Sí. Y entonces decidimos llamarlo viditancia, militancia por la vida, viditancia con B corta y D, de dedo. Sí. Y está siendo tomado también en algunos grupitos, ¿no? Nada extraordinario, pero está corriendo la palabra, ¿viste? Es decir, que uno podría ser un viditante. Sí, alguien apasionado por la vida, pues la defensa de la vida lo que fuera. No es ponerse muy muy finito a veces en esos análisis, porque si vos no me lo decís en este momento, a mí la palabra militancia no me sonaba muy cercana a militar. No, la verdad es que siempre hice la diferenciación y nunca necesité una palabra que la reemplace. En este caso, bueno, digo, no se habrán puesto demasiado finitos. No pusimos finites. Sí, pero porque conozco mucha gente que hablaba de que, no, porque yo milito, porque hay que militar, porque militamos tal cosa. Sí. Y a mí se me paran los pelos, ¿viste? Claro, Bueno, aceptada, viditancia. Dale, ¿y la otra? Y la última palabra, como la más importante, digamos, es la palabra cuidadanía, en lugar de ciudadanía. Ah, mira. ¿Y qué significaría? ¿Qué significaría? ¿Que nos cuidamos unos a otros? Exacto. Bueno. Exacto, es un modo de relación. Sí. Con nosotros mismos y con las demás personas. Es como una... O sea, parte del hecho de que estamos entramades. Sí. Que vivimos, que somos gregarios y gregarias y que nos necesitamos mutuamente y que nos podemos tratar bien mutuamente y que todos hemos sido, todas las personas que estamos en el mundo, estamos en este estado de niñez, adolescencia, juventud, adultez, senectud, gracias a que hemos sido cuidades. Alguien nos cuidó. Recién dijiste personas. ¿Por qué no usás personas? Podría, pero eso ya me suena que... Dame un tiempo, dame un par de añitos, a ver si todavía duro, ¿viste? No, claro, claro. Sí, sí, bueno, es insisto, ¿no? Es cuestión de usos y costumbres. Sí, sí, también. Tal cual. Bueno, el lenguaje eso. Es eso, usos y costumbres. Por ejemplo, hoy en día... Pucho se le dice a lo que llamábamos faso, o faso también, o sea, a la marihuana. Sí, claro. En mi época el pucho era el cigarrillo. El pucho era el cigarrillo, y el faso también era el cigarrillo. Sí, sí, sí, sí, en una época cual. Sí. Después pasó a ser marihuana, bueno, sí. Las cosas van cambiando. Sí. Y en ese sentido, este tema de la ciudadanía a mí me gusta mucho porque... tengo la imagen de del ciudadano como un ser individual que paga sus impuestos y por lo tanto tiene derecho a votar, ser votado, claro, tener sus derechos. Sí, sí. Te huele a una estructura derechista. Sí, conservadora. Y vos sos un poco zurdita. Entonces, como sos un poco zurdita, decir ciudadano no te agrada. Exactamente. Exactamente. Y entonces, además porque vivo en el ámbito rural. Claro. El ciudadano, el habitante de la ciudad, se está ninguneando al ámbito rural, que es el que de alguna manera sostiene la vida de aquellos que viven en las grandes ciudades. Bueno, tengo ahí arrastrando y vengo arrastrando el combate contra la palabra interior, que también se usa dentro de las provincias. El que está en la capital de la provincia habla del interior de la provincia. Es un disparate gigante y tengo ahí una cosa enconada como vos la tenés con ciudadano. Sí, vos sabés que el otro día vi una entrevista a una ñaña mapuche que en Vuelta del Río, que es una zona recuperada por una comunidad ahí, a Benetton, y ella dice con total naturalidad, no, porque mi familia vive... vive afuera. Claro, sí. Y me encantó. Sí, sí, sí. Es al revés de lo que todo el mundo dice. Claro. O sea, vive afuera, te imaginas que está en el campo. Y no, ella está en el campo. Y la familia que vive afuera vive en la gran ciudad. Claro, claro. Me encantó. Sí. Bueno, porque hace centro en sí misma para hacer el comentario. Claro, exactamente. Claro. Es que cada cual vive en realidad... en el centro de sí mismo. ¿Cuánto nos falta, compañerita, no? Sí, esto recién comienza. Che, Adriana, bueno, gracias por este ratito. Te mando un beso. Gracias a vos. No, te mando un beso grandote. Cuídense, che. Sí, nos cuidamos. Nos cuidemos. Abrazo grande. No, ¿se dice nos cuidamos o no? Cuidemos. Nos cuidemos. Bueno, nos cuidamos. Ahí está, bueno, chau. Abrazo. Bueno, la escuchaste, Adriana Marcus. ¿Dónde? Y aquí, en El Desconcierto.